A partir de este momento, Radio Centenario de Uruguay tiene el agrado de presentar para la gran audiencia latinoamericana las reflexiones y el análisis político, económico y social sobre la realidad mundial del profesor y sociólogo estadounidense James Petras. Las buenas tardes para nuestros oyentes aquí en Montevideo, Uruguay, y los buenos días para James Petras, que está en Estados Unidos. Buen día. Buen día para vosotros y buen día para nosotros, pero con mucho más virus que vosotros. Con más virus, exactamente. No hay quien lo pare al virus en Estados Unidos. No, está creciendo en algunos estados rápidamente incluso. Sí, Petras, y con un fin de semana vienen ustedes de la fecha 4 de julio, que siempre da lugar a muchos festejos y actividades de todo tipo, que esta vez no se hicieron. No es tanto como en el pasado. Mucha gente tiene miedo, algunos con mucha agresión participaron y están afectados. No se puede escapar. Los trumpistas pensaban que podrían utilizar la fiesta de independencia como razón a movilizar personas, pero tenían boomerang aumentando los enfermados y tener el gran problema con la baja electoral del presidente, incluso en lugares que ganó anteriormente, en Florida, por ejemplo, han perdido apoyo, especialmente entre los pensionistas. Claro. Y con este clima que hay por el coronavirus y todo lo que esto trae como consecuencia, tampoco hay mucho clima de campaña electoral. No sé cómo se vive allí con esta situación. Sí, hay, por ejemplo, ninguna gran movilización aparte de Trump, y mucho menos actividad electoral en las calles y otros lugares. Es por teléfono, tratan de hacer campaña por email y otros mecanismos, pero Trump sigue tratando de movilizar personas en público y aparentemente han tenido un efecto negativo. Ajá. Bueno, esto, de todas maneras, la fecha de elecciones allí no se habla de correrla, de cambiarla. Sí, van a tenerlos, pero nadie sabe qué podría tratar Trump el último momento. Hay muchas sospechas que podría cancelar la posibilidad electoral por correo, por ejemplo, o segundo mano. Claro. Entonces, hay acusaciones de que los demócratas tratan de manipular los votos en secreto y utilizar algún mecanismo para negar la votación. Claro. Bueno, pasando, nos quedamos en Estados Unidos o nos quedamos allí en la región por este tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que está en una nueva etapa, que empezó a regir, entró en vigor el 1 de julio y que se prevé la visita ahora del presidente de México para pasado mañana, el miércoles, va a estar el presidente de México allí, no así el primer ministro de Canadá. Sí, hay muchos dudas sobre la política de AMLO. Consideran que han hecho muchas concesiones y no han registrado las verdaderas cifras sobre el número de enfermos y muertos en México. Dicen que es 3 o 4 veces mayor que el gobierno de México acepta. Pero ahora busca algún acuerdo con Estados Unidos mientras Trump está endurizando las restricciones de inmigrantes, de cualquier persona que viene de México. Entonces, muy contradictorio. En un lado, el gobierno de México busca reconciliar, y el otro lado, Estados Unidos impone más barreras. Entonces, los que tenemos esperanzas mayores con AMLO, estamos con mucho resultados falsos. Sí. Y ahora parece que las enfermedades en México se van extendiendo más allá de la Ciudad de México, en las provincias, en los pueblos, entre los indígenas y lo más. Entonces es una situación dramática. Los grupos mexicanos, americanos que movilizaban ahora están un poco confundidos con la política de AMLO. Claro. AMLO dice que se va a hacer un test antes de ir a Estados Unidos, que no tiene síntomas, pero se va a hacer un test para ir a Estados Unidos. Y habló por teléfono con el primer ministro de Canadá, quien le dijo que a Estados Unidos no va a ir, pero que va a ir a México. ¿Le das un sentido político a esto? Sí, porque en Canadá tiene más independencia frente a la agresión de Washington. Muchos de los canadienses están contentos con los inmigrantes calificados. Aceptan todos los inmigrantes que vienen de India con alta capacidad tecnológica. También en Canadá hay un respaldo nacional contra la intromisión de Trump en la política. Entonces hay una división entre Canadá y Estados Unidos que no existe entre México y Estados Unidos. Es paradójico que Canadá muestra algo más independencia que México. Es cierto. ¿Es histórico eso o es de esta etapa? Sí, es bueno, gobiernos anteriores en México, como Salinas y otros, eran entreguistas total. Entonces no es nada nuevo que el gobierno. Lo que es nuevo que es un gobierno con pretensiones de ser nacionalista que han caído en la misma trampa. Bien. Las elecciones en República Dominicana, también nos interesaba conocer tu opinión. Ganó el candidato del Partido Revolucionario Moderno, que es un nombre tan particular para un partido, ¿no? Revolucionario Moderno. Ganó allí Luis Abinader. Sí, no es un cambio positivo. No. El gobierno anterior, que tenía reputación de ser algo mejor, cayó mucho, y porque mucha corrupción, mucha entrega, mucha incapacidad de realizar algún cambio, particularmente frente a la enfermedad y las restricciones económicas. Entonces, no es un cambio positivo, es una repetición y continuación del dominicano como colonia de Norteamérica. Claro. Este partido político que ganó no es un partido viejo, es un partido que tiene apenas 6 años de existencia. Bueno, muchos políticos de los viejos partidos simplemente saltaron al supuesto nuevo partido. Claro. Los nombres son diferentes, pero el contenido es igual. Y el que salió electo presidente, es un empresario, viene de ese sector. Sí, empresario en el sentido que saben cómo manejar los préstamos y finanzas del Estado. Sí. Este gobierno va a canalizar más recursos hacia el gran capital, que va a continuar pasando los ingresos y las ganancias afuera del país. Entonces, va a aumentar las finanzas para el gran capital y capital dominicano, pero los resultados no van a tener un impacto positivo sobre los trabajadores y empleados. Claro. Va a asumir en agosto este gobierno. Hemos visto muchos análisis desde adentro mismo de República Dominicana que dicen ganó el antichavismo. Lo enfocan así. Bueno, es un gobierno de las derechas y obviamente para mantener buenas relaciones con Estados Unidos tienen que ponerse contra todo que representa el progresismo en Venezuela. Claro. No hay ninguna sorpresa. La forma de hacer mejor amigos con Estados Unidos es sacrificar la independencia latinoamericana. Bien. Bueno, pocos días después que hablamos contigo la última vez, y nos vamos a Venezuela directamente ahora, hubo un hecho internacional muy fuerte que llevó a una declaración de Venezuela de rechazo ante una decisión de un tribunal inglés que le quita el oro, por lo menos es lo que pretende, quitarle el oro a Venezuela, entregárselo a Guaidó. Bueno, también este hecho, ¿qué importancia le das? Sí, tiene mucha importancia porque el sumo de dinero es más de 1,000 millones, cerca de 1.5 mil millones de oro. Y es una gran pérdida para Venezuela, que necesita el dinero para financiar las deudas que tiene con los grandes petroleros. Es una táctica de Estados Unidos con Inglaterra, apretar Venezuela y no permitirlos a recuperar por la crisis. Lo que uno pregunta es por qué Venezuela quedó con el dinero en Inglaterra, en el Banco de Inglaterra. Debe retirarlo hace años, pero por falta o exceso de confianza en los bancos, están en una situación muy difícil ahora. Es muy cierto eso, es muy cierto. Un exceso de confianza, decís vos. Sí. Sí. Bueno. Exceso de confianza, sí, en los bancos de Inglaterra, Estados Unidos y otros países. Cuando das patadas al culo de Norteamérica, van a tomar medidas contrarias, eso es evidente. Sin duda, sin duda. Petra, por supuesto hay muchos temas, pero dejamos que vos nos digas otros temas en los que estés trabajando. Muchos temas. Sí. El impacto del pandémico en Estados Unidos ha tenido muchos efectos negativos, particularmente en el económico, el desempleo han crecido, y los que vuelven al trabajo encuentran situaciones más complicadas, menos salarios, menos empleo. También tenemos el hecho de que el impacto ha tenido efectos negativos sobre el género. Las mujeres han sido más afectadas por el pandémico y el vuelta del trabajo también han bajado los ingresos. Otra cosa que debemos anotar es que el movimiento antirracismo creció mucho en Estados Unidos con las marchas, movilizaciones y las promesas de los políticos que van a introducir nuevas reformas contra el racismo, pero todavía solo algunos parches. Nada serio, solo modificar la conducta de la policía, pero mientras están introduciendo medidas de limitar la policía, sigue con las mismas cosas de siempre, utilizando la violencia contra personas, particularmente los de color. Tenemos también un gran conflicto entre Estados Unidos y China sobre Hong Kong. China tiene ganas de ocupar y controlar Hong Kong, pero ingleses y Estados Unidos están tratando de meter mano y bajar las relaciones entre China y Hong Kong. eso va a terminar con China ocupando totalmente el Hong Kong, controlando el sistema financiero. También tenemos los Estados Unidos en guerra de tarifas con Europa. Este tarifa se va a afectar las grandes compañías tecnológicas de Estados Unidos. Y otra cosa más final, China y India están arreglando sus relaciones conflictivas y vuelven a tener una frontera más tranquila, más reconocimiento. Y finalmente, Estados Unidos manda sus barcos de guerra al mar chino, y eso podría provocar un conflicto y violencia y podría terminar en una guerra China-Estados Unidos. Bueno, mucha cosa hoy, Petras. Te agradecemos mucho por todo este análisis. Bueno, un abrazo para vosotros y sigan con el buen camino. Bueno, igualmente, Petras, un abrazo. Para la gran familia Centenario, en el 1250 del Dial Uruguayo, fue la palabra del destacado analista internacional, profesor y sociólogo James Petras, quien volverá a estar con nosotros el próximo lunes.